virus, me dice. ¿Te das cuenta? Hola. Sí, buen día. ¿Qué Hola. Tal? Sí, buen día. Lo estoy llamando de la empresa de telecomunicaciones. Queríamos saber si le habían reparado el teléfono. Sí, me anda. Siempre me andó el teléfono. ¿Sí? ¿Siempre me andó? Está bien. Está bien. ¿Qué hace, Facu? Mandaba algún asistente tuyo llamándome. ¿Cómo andás, Facundo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien, todo tranquilo acá, al lado de Chapu. Bueno, Facundo Campazzo, estamos hablando con otro campeón de la Euroliga, el exjugador del Peñarol de Mar del Plata, de la selección argentina. Bueno, contame cómo lo viviste vos. No estuviste en una situación tan cómoda como las que estabas acostumbrado a tener aquí en la Argentina, en Peñarol, inclusive en la selección argentina, pero imagino que habrá sido un enorme aprendizaje todo este primer año, en todo aspecto, en lo bueno, que es haber llegado a un club tan importante como el Real Madrid, en una liga tan importante como la ACB y jugar el torneo FIBA por ahí más importante del mundo, y el hecho de tener poca participación, teniendo adelante dos o tres monstruos que realmente juegan muy bien. Imagino que todo fue un aprendizaje para vos, me gustaría saber y compartir con la gente cómo lo viviste. Bueno, como bien dijiste, apenas tomé la decisión de venir al Madrid, sabía que este iba a ser mi rol, así que lo tomé como me acababa de decir vos, un aprendizaje, y tratar de estar siempre preparado y con el dedo en el gatillo si me tocaba entrar en algún momento, ¿no? Así que nada, cuando uno habla del Madrid, habla de pelear cosas importantes también, así que nada, eso también pone contento de haber llegado hasta esta instancia y bueno, poder conseguir la Euroliga. Contento, estoy alegre, emocionado todavía por todo lo que hemos vivido hace unos días. Así que nada, tratar de disfrutarlo. El equipo me hizo sentir parte del mismo, mis compañeros me hicieron sentir parte de todo esto, así que lo estoy festejando como uno más, ¿no? ¿Qué cosas te llamaron la atención o te sorprendieron, Facundo Campazzo? Hace un rato hablamos con el Chapo Andrés Nocioni. ¿Qué cosas te hicieron pensar diferente de lo que vos creías que era el básquetbol de Real Madrid, que vos pensaste que te podían llegar a pasar, el básquetbol de la ACB? Bueno, ya de por sí es una liga muy competitiva y bueno, ya creo que como todos saben, la talla, la altura y el grado de jugadores atléticos que hay acá es un paso más arriba que tenía en la liga, así que creo que eso me mandaba a tener que hacer más trabajo en algunos recursos que por ahí no tenía, como era el tiro dos puntos, la flotadora, y bueno, después en este equipo tenía que mejorar mucho más la defensa, así que trataba de darle mucho hincapié a esos puntos, y bueno, así afrontar todo el año, ¿no? ¿Y qué pasó por tu cabeza, ¿no? Hasta aquí, desde que saliste o saltaste en la primera de Peñarol de Mar del Plata, en la Liga Nacional, siempre estuviste todas las temporadas, una mejor que la otra, hasta que te terminaste convirtiendo en el jugador fundamental para el último título de Peñarol de Mar del Plata. Y de repente llegás, repito, al mejor club, para mí por lo menos, del mundo, lo meto en todo, lo encuadro, si no uno de los cuatro o cinco mejores del mundo, en todos los deportes, como el Real Madrid, con dos jugadores adelante como Chacho Rodríguez y Sergio Llull, que juegan realmente muy bien, y ahí se frena, digamos, tu ascenso. ¿Cómo hiciste para manejar eso en tu cabeza? Se frena tu ascenso para nosotros, que no te vemos jugar, pero por ahí vos podés contarnos cosas del día a día que te hicieron crecer y que nosotros no sabemos. Bueno, ya de por sí entrenar con ellos es una ventaja, ¿no? Adelante mío, como dijiste, tengo a los dos mejores bases de Europa y bueno, los tenemos juntos en un equipo, así que nada, traté, ¿no?, de sacarle el mayor jugo posible. Creo que de hecho lo estoy haciendo bien, y después bueno, en Euroliga por ahí no jugaba mucho, pero cuando me tocaba jugar en ACB, tratar de dar lo que hacía en los entrenamientos, ¿no?, de tratar de jugar igual, de tratar de defender duro. Obviamente, como dije antes, el rol que tenía antes era totalmente distinto, y acostumbrarme de un día para el otro no iba a ser fácil, de hecho tampoco lo es. Claro. Así que nada, fue un proceso lento, y nada, tenía que tener paciencia. Sabía que en algún momento la oportunidad iba a llegar, en algún momento en ACB iba a jugar, así que tratar de demostrar en esos partidos, ¿no? ¿Fue todo muy distinto, Facu? ¿Fue todo muy distinto a lo que pasa acá en la Liga Nacional? ¿Es todo muy distinto? Bueno, el básquet, el básquet en todos lados. No, el juego no, hablo de todo lo demás. ¿De todo lo demás? Sí, claro. Bueno, como club ya es otra cosa, sí. Tenés todas las comodidades para el jugador, después tenés muchas también facilidades como el equipo, que te lo da el equipo, así que en general el club no me puedo quejar y bajar de esto es difícil desacostumbrarse de esto, ¿no? Claro, porque ahora, ¿cómo es tu futuro con respecto a continuidad en el Madrid? ¿Tenés un año más de contrato? Bueno, sí, el contrato era 2 años y uno más, y bueno, se está cumpliendo este año, y bueno, por lo que hice el contrato, tengo otro año más en el club. ¿Y cuáles son tus expectativas? ¿Quedarte, ver qué pasa, ver cómo termina la temporada y después analizar? Sí, temprano creo que para tomar decisiones, y si fuera por mí, obviamente a uno le gustaría seguir el club donde me consiguió un título, así que, bueno, no depende tanto de mí, así que también prefiero esperar y también ver qué pasa. Todavía falta mucho para que termine la temporada y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Supongo que conozco la respuesta, pero te lo tengo que preguntar igual. ¿Estás contento con la decisión? ¿Estás arrepentido de algo? No estoy arrepentido absolutamente de nada. Menos ahora, imagínate, con una Euroliga encima. Ganaste todo lo que jugaste hasta acá. Hasta acá ganaste todo lo que jugaste. Así que no me puedo quejar. Esta decisión la tomé y sabía que iba a ser así desde un principio. Así que nada, no estoy arrepentido a mínimo. Esto me ayudó a crecer como jugador, como persona. Y bueno, adentro de la cancha cada vez le estoy tratando de sacar el mayor jugo posible, porque como dije antes, tengo a los dos mejores bases de Europa al frente. Que cuando lo ves a ellos, ¿no? ¿Qué cosas querés copiarle o qué cosas necesitas mejorar para estar a la altura de ellos? Si es que necesitas algo, ¿no? Un montón de cosas necesito. Nada, por ejemplo, el Chacho, me encanta cómo su lectura de juego, cómo juega el pick and roll. La verdad que es un talento, parece que tiene adquirido desde que nació. Y bueno, trato de mirarlo mucho, ¿no? Y después Sergio también. Es un jugador muy muy intenso, que pone todo a la hora de jugar. Físico, mentalidad ganadora. Y bueno, me gusta mucho esa clase de jugador a mí también. Me tocó mucho jugar con Leo, que también una mentalidad ganadora tremenda, así que esa es la clase de jugador que me gusta también. ¿Seguís la Liga Nacional desde allá? Sí, algo estoy siguiendo. Ahora en esta semana, no puede serla mucho, pero sí, la sigo. ¿Y cómo la ves a la distancia? ¿Qué sabes de Peñarol, tu ex-equipo? Bueno, obviamente, nada, Peñarol, oye, no es fácil mantenerse, creo que hicimos en estos últimos años unas campañas tremendas y bueno, creo que no es fácil siempre mantenerse a primer nivel. Así todos llegan a los playoffs y pudieron clasificar. Creo que no es poco mérito y bueno, creo que en estos partidos siempre a Peñarol le gusta jugar con esta presión. Son el último campeón y bueno, creo que lo van a demostrar a futuro. Te vuelvo a meter en el Madrid en la historia del día a día. ¿Hablas con Lazo, hablas con Pablo de tu situación o no? ¿O es algo que se da normalmente? ¿Él te planteó algo, vos le dijiste algo? Bueno, él me ayuda mucho, ¿no? Él fue base antes, durante toda su carrera, así que también me ayuda en ese sentido. Y también me hablo mucho con los asistentes, que son Tabak y Chu Mateo. Creo que ellos me están haciendo una gran ayuda también, tanto basquetbolística como psicológicamente. Así que, nada, me aconsejan día a día los tres. Me aconsejan día a día, me ayudan a trabajar, a mejorar los aspectos de tiro que te dije antes. La verdad que impresionante. El cuerpo técnico no me puedo quejar. ¿Tuviste algún bajón en la temporada, anímico? Esa cosa de decir, pucha, no juego... ¿O qué sé yo, ese tipo de cuestiones? Y bueno, de un día para el otro, de jugar 30 a jugar poco, no iba a ser fácil. Y por ahí tenía algunos días que decía, qué ganas de jugar que tengo. Y bueno, yo sabía bien que había venido esto y nada, voy a tratar de estar siempre de puntita de pie por si me llaman, salir disparando de la cancha con el dedo de gatillo, así que con este pensamiento estoy tratando y traté de afrontar toda la temporada. Claro, porque yo quiero ponerlo en contexto, Facundo, estamos hablando con un chico de 23 años, o sea que es un chico súper joven, que saltó a la primera división de la Liga Nacional jugando en un equipo súper ganador como Peñarol de Mar del Plata, y de Peñarol de Mar del Plata se va al Real de Madrid. O sea, te cambia todo, te cambia, se casa en el medio. Ahora vamos a hablar de ese tema también, Facu, no te vas a salvar, vamos a hablar de ese tema también. Se casa en el medio, se va a España, cambia de país, cambia de equipo y va a jugar y sale campeón de la Supercopa, de la Copa y de la Euroliga, jugando poco, mucho, regular, nada, lo que le toque, pero teniendo un protagonismo que inclusive tuvo la selección argentina. Imagino que has laburado muchísimo, Facu, para poder estar tranquilo y para poder mantenerte así, en puntita de pie, como decís vos, con el gatillo presto para poder tirar cuando te toque entrar. Sí, el mismo Chapo me ayudó también bastante, y tenía que tener paciencia. Así que bueno, fue un año largo, no, obviamente no fue fácil, porque creo que nada es fácil, pero así todo traté de mantenerme con la decisión, con la mentalidad y bueno, tener paciencia más que nada. Bueno, ¿y cómo fue en ese cambio, a los 23, en ese cambio, el hecho de convivir, estar en pareja? ¿Cómo fue? ¿Bien? Bueno, bien. No estás muy convencido. Bien, la convivencia bien. Obviamente buenos y malos momentos, pero siempre apoyándonos, y creo que estos títulos sirven también para arreglar, ¿no? Sí, seguro. Uno está más relajado, está más contento y tolera y aguanta un montón de situaciones. ¿Te trajo algún problema el pico que te diste con el Chapu después de la victoria en tu pareja? Sí, se puso un poquito celosa con el pico. Pero bueno, con las emociones del partido y que lo pedían, bueno, lo tuvimos que hacer. Y bueno, le guste o no, lo tenemos que hacer. Facu, bueno, y ahora viene la etapa final de la Liga ACB y después la selección argentina. ¿Ya estás pensando en eso? No, paso a paso. Primero esperando que termine la Liga, y después, bueno, va a haber momento todavía para que piense la selección. Obviamente con ganas y todo para arrancar, pero bueno, todavía mi cabeza está en lo que queda de la Liga y en tratar de terminar de la mejor manera. Facundo, un tremendo abrazo a la distancia, te deseo lo mejor para lo que te queda, no tenemos ninguna duda que te va a ir bien, porque tenés la capacidad, tenés el talento y sobre todo tenés ese corazón enorme que ya has demostrado acá, así que nada, lo mejor para lo que resta de la temporada con el Real Madrid. Felicitaciones por todo lo que vienen haciendo con el Chapo y con toda la banda, obviamente, que es un equipazo el Real Madrid, así que nada, lo mejor para vos y nos estamos viendo en cualquier momento. Bueno, un saludo a todos ahí y bueno, gracias por llamar. Como siempre, lo único que voy a hacer es regalarte un despertador para la próxima vez, te lo prometo. perdón, me pasa que tenía sueño y había puesto la alarma y todo y no la escuché. No la escuché. Perdona. La próxima no te voy a atender, la primera. Abrazo enorme. Un abrazo, Fabián. Chao, chao. Bueno, un lujazo que nos dimos en estos casi 40 minutos de charla, hablando con los dos campeones de la Euroliga, con el Chapu Nocioni y con Facundo Campazzo. Dos momentos diferentes de su vida, dos momentos diferentes de su carrera. Pero siempre hay que tener en cuenta que a los 23 años el tipo está jugando en el Real de Madrid, o sea que y ha hecho un paso enorme de Peñarol al Real de Madrid, que es